Columna. Fucking last one of you. Bueno, como todos los lunes, tenemos el momento del diálogo con René Amsler. Como todos los lunes, el momento de la reflexión con él. Vamos a ver con qué se las trae René en la mañana de hoy. Estimado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Buenos días, audiencia. Comenzando un lunes más con este hermoso frío. Digo hermoso porque me suena que está muy bien que sintamos frío en invierno, ¿no? Tiene algo de lógica. Tiene algo de lógica, tiene algo de puro. Igual es un frío intenso el de la mañana de hoy, ¿eh? No es para que te agarre sí. Durmiendo en una jaula. No, precisamente, y menos en la calle. Y menos en la calle. Por suerte, algunos podemos contar con nuestros propios métodos de calefacción. Yo tengo la suerte de tener mi salamandra con este milenia de árbol exótico, totalmente cosechada por mi mano, así que bueno, eso es una alegría. Sí, te comento que la tonelada de leña está alrededor de los 15.000 pesos, así que no te, a más de uno no le queda otra. Comprar leña, entiendo que es complejo, pero lo que voy a decir, pero comprar leña es como comprar agua, es algo ilógico, es algo demencial. Deberíamos ya a esta altura tener formas y capacidades entre vecinos nomás, con toda la arboleda exótica que hay, que cae, incluso que está disponible, incluso justamente hablando de Oder, ¿no? El famoso basural de poda, ¿no? Seguramente hay leña de sobra ahí, si hubiera un poco de capacidad de gestión real y participativa para repartir para los vecinos, ¿no? Eso para empezar nomás, fíjate cómo. Y esto me parece importante, porque a veces se pretende que las cuestiones o los razonamientos de naturaleza ambientales son cosas de una especialidad, es decir, no sé, así como me dedico al derecho administrativo o a la fábrica de pintura, puedo dedicarme al derecho ambiental o a pensar de ambiente. No, es transversal, es una mirada del mundo. Rompe absolutamente con todo lo que entendíamos hasta ahora, ¿sí? Hay un antes y un después de la mirada ambiental del mundo. Por eso se sostiene que también es un giro copernicano también, ¿no? En la mirada. Hasta ahora nos mirábamos como centro del mundo, como que éramos los que podíamos depredar, tomar de la naturaleza y hacer lo que queríamos. Y fuimos poco educados en ese sentido, por lo menos en mi caso, ¿no? Ya rondando los 50 años, cómo fuimos educados y esperemos que eso cambie realmente, ¿no? Somos parte de ese cambio. Hace una mirada, digo, en lugar de una mirada individual y totalmente desinteresada acerca de lo que consumimos, lo que producimos y cómo lo hacemos, a una mirada empática también con el otro, y pero sobre todo con el entorno, entendiendo que es un sujeto también de derecho, no es solamente el objeto de nuestro deseo, ¿no? Para tomarlo y desecharlo como si nada, ¿no? Tenemos que ser muy respetuosos, como si fuera nuestra madre. Por eso se habla de la madre tierra, ¿no? La Pachamama, la madre tierra, es un buen concepto para entender la calidad subjetiva ya de lo que estamos hablando, ¿no? De los derechos intrínsecos y totalmente inalienables, digamos, intocables, ¿sí? Tenemos que tocarlo con mucho respeto en cada una de nuestras acciones. Y este es el dato que quiero manifestar. No es solamente una cosa de palabras o de intenciones así largadas al aire. Esto me recuerda, si me permiten, ya un poquito lo que decía este hombre, digamos, de la Municipalidad Rodríguez en la audiencia pública por el Oder. No era el tema del que iba a hablar, pero me viene a colación porque tiene un discurso como diciendo, sí, ya sabemos que tenemos que ser respetuosos, queremos ser muy respetuosos, pero en los hechos están haciendo exactamente lo contrario. Y se nota a la distancia que no lo sienten. Si lo sintieran, hubiéramos hecho ya muchísimas cosas. Pero pero están en un lugar, o por ejemplo hablan de economía circular, y lo mencionan, son eslóganes, ¿sí? Son frases que cierran, como que pretenden mostrar que hay una conciencia, cuando en realidad no hay nada. Cuando este señor, supuestamente autor de esta obra, Oder, habla por un medio, dice que la economía circular es que el hecho de que ellos van a recibir todo, van a reciclar y van a vender el plástico y van a vender la chapa, lo cual es totalmente falso porque eso no se puede hacer solo. Bueno, podés tomar lo que está corrompido y descorromperlo, ¿sí? No tiene sentido, tiene que descorromperse en origen, por decir así. Entonces, si el vecino y el productor del residuo no tiene la conciencia, nada va a servir. Tenemos que trabajar en la conciencia hacia el futuro, y no solo nosotros, todos, y es lo, aparte de otra cosa, es lo que va a pasar. Solo que, o va a pasar a la fuerza, solo que depende del momento que lo hagamos, con qué fuerza esto va a pasar y se va a imponer, ¿sí? Y bueno, esta es un poco lo que les quería compartir, más que nada un artículo que también me hizo pensar mucho, que fíjense hasta dónde está esto tan relacionado, esta mirada del mundo, esta necesidad de nueva mirada del mundo, pensando al ambiente como un sujeto de derechos y no ya como el objeto de nuestro deseo y nuestra descarga. Dígame si eso no tiene también paralelismo con el feminismo, ¿no? Es que esa diferencia de salir de esa mirada de patriarcal, de que lo otro me pertenece y hago con eso lo que quiero, ¿no? Bueno, esto incluso llega también hasta esto que estamos viviendo, que es el COVID. Hace muy poco, hace unos días nomás, sale una resolución, una declaración de miembros del CONICET, de la Universidad de Córdoba, especialistas en temas de ecología, ambiente, salud, alimentación y sociedad. Fíjense los temas, ¿no? Ecología, ambiente, salud, alimentación, sociedad, ¿sí? Para hacer una declaración y de alguna manera para discutir los posibles caminos a seguir y medidas a tomar cuando entremos a la nueva normalidad, dice, ¿no? Post-pandémica, ¿no? Como ya pensando en esto de, che, atención, porque hay temas que no están resueltos, ¿no? Y de alguna manera, vinculando de manera directa, ahí, en este escrito hay expositores de alta talla, ¿no? Como Sandra Díaz, por ejemplo, quien encabeza este listado, Alberto León, Carlos Pressman, son una decena de especialistas de los más alto rango, ¿sí? Ya no es el vecino, que también lo sabe decir, ¿eh? Pero estos ya son los especialistas, a quienes ya no tenemos duda de que deberían escuchar, sobre todo quienes están en situación de poder y de decisión, ¿sí? Entonces, lo que nos dice concretamente es que el virus COVID-19 está directamente relacionado a cuestiones ambientales, directamente, ¿sí? Esta pandemia ha sido creada por nosotros, por nuestro modelo actual, dice, de apropiación de la naturaleza. Estamos avanzando sobre ecosistemas en donde nunca antes hubo un contacto estrecho y frecuente entre personas y animales silvestres. Lo hacemos al deforestar, abrir caminos a través de bosques, selvas o humedales, y al establecer poblaciones humanas, generalmente en condiciones precarias, en las fronteras forestales y mineras. Ahí los animales silvestres entran en contacto con animales domésticos y con la gente, todos en condiciones de alta vulnerabilidad, frecuentemente inmunodeprimidos. Bajo estas condiciones, es muy difícil que los virus muten e invadan nuevas especies, salten a otros animales silvestres cautivos, a los animales domésticos y a las personas. El resto lo hacen la globalización del tránsito de mercaderías y personas, la persistencia de focos de pobreza, el hacinamiento y la vulnerabilidad en muchas regiones no cercanas a la fuente original del virus, como ocurre en nuestro país. Y establece una serie de recomendaciones, ¿no? Dice, de alguna manera, esta crisis sanitaria ha creado un espacio para reflexionar, para ver más claras algunas características y consecuencias del modelo, para identificar algunas cosas que creíamos imprescindibles y no lo son tanto, y también algunas que, habiendo sido relegadas, resurgen como esenciales o innegociables. No hay que volver a la normalidad prepandemia, ya que representa una situación ambiental insostenible y socialmente injusta. no tenemos por qué retomar la marcha en una dirección equivocada. Fíjense si pensamos un poco a nivel local, ¿no? La marcha a la dirección equivocada. Marchamos por una autovía en el 2018 que fue ampliamente rechazada y queremos seguir en el mismo sentido, con los mismos discursos, con la misma mentira, cuando ya hemos establecido un sistema bastante, por supuesto, perfectible, pero bastante asentado ya, de desmovilización, en donde es mucho menos la gente que se traslada, y aún así seguimos con, y con un montón de elementos para recuperar, ¿no? Mejorar la ruta, mejorar el tren, un montón de sistemas no dañinos, y nos vienen con el mismo verso, ¿no? Esto es para ellos, ¿no? No hay que volver a la normalidad prepandemia. No tenemos por qué retomar la marcha en una dirección equivocada. Existe el riesgo concreto de medidas de reactivación económica, fíjense, ¿no? Están apuntando ya a eso. Se viene ahora la reactivación, el veranito, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el veranito? Vamos a volver a hacer lo mismo, a ese consumo depredador, totalmente insostenible, totalmente delirado. Existe el riesgo concreto de medidas de reactivación económica que aceleren la trayectoria hacia un futuro que no queremos. Un mundo claramente peor para la enorme mayoría de la gente y los seres vivos en su interacción y dependencia mutua. Y tira algunas, una lista, digamos, de ideas, ¿no?, para lo post-pandémico, entre los cuales menciono brevemente algunos: garantizar el fortalecimiento y la aplicación efectiva de las normas ambientales vigentes. Fíjate, ¿no? Existen numerosas normas ambientales y sanitarias que se cumplen solo parcialmente o no se cumplen. Ejemplo, si el bosque nativo no se toca, el bosque nativo no se toca, ya no se puede tocar más, ya no se puede desmontar más. Lo siento, rojo, amarillo, como quieran, ¿sí? Se ha exacerbado durante la pandemia, donde las instituciones estatales han reducido su capacidad de control efectivo. Es cierto, dice, que se ven más animales acercándose a parques y ciudades y un aire temporariamente un poco más limpio, pero también en todo el mundo se ha informado aumentos en el desmonte. Desmonte es lo que se pretende hacer para la autovía, ¿sí? La caza furtiva, la pesca ilegal y los abusos hacia los más vulnerables. Se podría lograr avances importantes en salud y sustentabilidad simplemente garantizando que se cumpla lo que ya está legislado, ¿sí? Y hoy está legislado, el bosque nativo no se toca, no se vulnera, y el bosque nativo no se vulnera. Aportar el enfoque de una sola salud, también propone, esto es muy interesante, porque reconoce las interacciones entre la salud de las personas, los animales, las plantas y nuestro entorno compartido. No podemos pensar en una salud solamente mía de hospital. No podemos pensar en una salud de cura enfermo. La salud no es curar enfermo. La salud es estar saludable y no llegar a la enfermedad. Reconoce que los problemas de salud humana no ocurren de manera independiente de la salud de nuestros ecosistemas, ¿eh? Entendiendo como tales no solo a los ambientes naturales más prístinos, sino también a los espacios rurales y urbanos donde desarrollamos las actividades productivas de nuestra vida cotidiana y donde coexistimos y nos relacionamos con otros seres vivos, ¿sí? Un enfoque de una sola salud, esa es la manera en que lo propone, me gusta cómo lo propone esta gente, ¿no? Contribuiría a una mejor toma de decisiones y a que éstas tengan en cuenta los costos y las consecuencias a largo plazo de las estrategias de desarrollo, tanto para las personas como para la naturaleza, ya que los procesos de salud, enfermedad, no se pueden pensar separados del ambiente y las condiciones sociales, ¿sí? También supone ofrecer alternativas viables y sostenibles de trabajo digno y proteger la salud de los grupos sociales más vulnerables. Un tema que me parece importante, y vos me dirás si voy, quizás me estoy excediendo un poco con el tiempo. No, te estamos siguiendo, René, muy interesante. Muy interesante lo que propone justamente el CONICET, ¿no? Que suele ir, es el titular del CONICET, es como que decir, si lo dice el CONICET parece palabra santa. Yo no creo que lo sea, pero sí creo que están en condiciones de hacer un análisis muy exhaustivo, muy profundo, y están diciendo lo mismo que decimos nosotros, los vecinos comunes en una audiencia, ¿no? Garantizar que las medidas de estímulo y reactivación económica post-pandemia propenden a la sustentabilidad y a la salud de la gente y la naturaleza. Claro, es posible que desde el punto de vista político, dicen, algunos consideren oportuno flexibilizar las normas ambientales, fíjate vos, ¿no?, y reforzar el apoyo a sectores con una larga historia de descuido por la salud humana y ambiental. La misma historia de siempre. La misma historia de siempre. Ah, bueno, che, vamos la joda, se viene el veranito, dale, que va, hagamos ruta, puente. No, Desmontemos. No, tranquilo. Reventemos lo que queda, a ver si con esta, a ver si esta vuelta salimos de la pobreza. Exactamente. Exactamente, pero ya sabemos que eso no funciona así y no funcionó nunca así. Las problemáticas ambientales estuvieron desde el principio del año 72 asociados a la pobreza. Y sin embargo, de la manera que lo han planteado, mediante la famosa idea del crecimiento económico para salir de la pobreza y por lo tanto para poder afrontar los temas ambientales, ha sido desastroso, ¿sí? Esto puede acelerar nuestra trayectoria en la dirección equivocada, ¿no? Salir corriendo ahora a más producción de la forma tradicional, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la autovía. La autovía es parte de este desboque, ¿no? Hay plata, vamos. De hecho, lo han dicho de manera oficial, no lo digo yo. Dicen, che, tenemos un préstamo, nos van a dar plata, hagamos la autovía. Y esa plata que también viene a causa de otro desmonte en otro lugar, porque de algún lado sale. A la vez. Esto puede acelerar nuestra trayectoria a la dirección equivocada, dice. Más cambio climático, más deterioro de la biodiversidad, más desigualdad y, por supuesto, nuevas pandemias, ¿sí? Muchas actividades que parecen ser un buen negocio en realidad no lo son si se tienen en cuenta todos los costos involucrados, no solo monetarios de corto plazo para un sector, sino también los sociales, ambientales y de salud para toda la población. Acá el ejemplo perfecto es el proyecto Autovía de Punilla, ¿no? Propiciar una transición hacia modelo económico mucho más centrado en la sustentabilidad y el bien común es otro principio propuesto, ¿no? Esta es la pregunta. Los modelos basados en el crecimiento ilimitado, la estimulación constante del consumo y la obsolescencia programada son insostenibles. Acá, y esto lo digo yo, acá viene la economía circular que proponen los chicos del ODER, que en realidad lo ponen como una anécdota. Es acá donde viene, es insostenible. Nosotros no tenemos que apuntar a un ente que se va a encargar no sé de qué, con la gente que se encargó de nada durante todo este tiempo, con la misma gente que se encargó de nada para resolver el problema de la basura en todo este tiempo. A donde hay que apuntar es a la cultura, es a la educación, es al trabajo real, efectivo, empático con la población y con los consumidores, que somos una categoría dispersa y que necesitamos entender y necesitamos revisar nuestras pautas de consumo, ¿sí? Es muy triste ver situaciones, no quiero describir detalles, pero uno ve lo poquito que puede ver en su breve entorno, ¿sí? Pero determinadas situaciones de consumo totalmente innecesarios, pensemos por ejemplo en la gaseosa, ya no, casi ni tenemos agua y estamos consumiendo gaseosa con azúcares y cosas totalmente insostenibles, inservibles, generando plástico. Digamos, hay tanto para pensar, ¿sí? Estamos tan lejos de iniciar siquiera la discusión. Y esto es lo que problematiza, que quienes están en la esfera de poder, en lugar de estar pensando en esto, están pensando cómo agravar todo todavía más y cómo dejar al pueblo en su sumido en su ignorancia, en el sentido razonable, no digo despreciativo, sino en la ignorancia o en la soledad ante la posibilidad de tomar cambios, que no solamente significan cambios de hábitos que mejorarían el entorno, sino también mejorarían a esas personas, porque la idea de dignidad nos da todo dignidad y nos da alegría, la alegría de vivir. Es necesario reconocer que yo creo, da la impresión como que esta gente del orden no piensa en la alegría de vivir de su población. Es necesario reconocer que no es posible el crecimiento económico infinito en un planeta con recursos finitos, que el crecimiento no implica el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. Para que esto suceda deben concurrir políticas distributivas que apunten a mejorar las condiciones de empleo, salud, educación, alimentación, vivienda y derechos sociales, y que a la vez garanticen el acceso a un ambiente seguro y saludable y una relación plena con el resto de la naturaleza, los cuales son los derechos inalienables de todas las personas. Otro punto más que toma es transformar la matriz productiva y energética. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero es muy interesante. Incluye a casi todas las actividades que desarrollamos en nuestra sociedad. Producción, industria, comercio, minería, transporte, consumo, esparcimiento. La actividad agropecuaria deberá tener como primer objetivo la producción de alimentos sanos, seguros y nutritivos, que contemplen las tradiciones y hábitos de cada población, garantizando la alimentación de calidad de toda la sociedad. Se deben minimizar los impactos ambientales y sociales en esa producción. La agroecología ofrece una alternativa superadora, con claros beneficios ambientales, sociales y de salud. Lo mismo ocurre en el sector energético, ya que dada la alta dependencia actual de combustibles fósiles y la necesidad de garantizar el autoabastecimiento, es indispensable diversificar la matriz energética. Y esto lo hablamos también por la ya hoy actual posibilidad de utilizar la energía solar, la energía eólica, y hay cero incentivo para que la gente se oriente hacia ese al consumo de ese tipo de energía. Si bien hay todo un sistema, incluso hasta la generación distribuida, que te permite evitar contenedores de acumuladores de energía, no se ven incentivos, se ve como que solamente para aquel loco ambientalista que está interesado en el asunto lo va a hacer, ¿sí? Pero no hay incentivos reales para eso. Para estos desafíos se va a apostar al fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas del país. Sí, para eso, ¿no? La transición hacia energías más limpias no admite más postergaciones. Y además, la transformación a energías más limpias puede generar mucho empleo verde, ¿sí? Es decir, generar empleo además. Que es el viejo verso que nos han puesto los desarrollistas. Sí, sí. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, Juan. Te escuchamos, René. Te escuchamos. Bueno, hubo una pequeña interrupción, muy interesante. Muy interesante la charla con René a esta hora. Parece que se cortó la llamada, pero vamos a retomar el contacto. Está muy interesante lo que está comentando. Una reflexión de fondo. ¿Hasta qué punto la propia pandemia es causa, el propio deterioro ambiental es causa de la pandemia? ¿Y hasta qué punto debemos rectificar el rumbo que tenemos como sociedad? Te escuchamos, René. Hola, Juan. Bueno, no sé dónde se cortó, pero venía leyendo esto, quizás es un poco largo. Son varios principios, ¿sí? Fíjense, para terminar, ¿no? Integrar el cuidado de las personas y los demás elementos en todos los sectores de la economía y servicios, ¿sí? Un futuro resiliente, sustentable y equitativo es posible. Para ello, primero debemos permitirnos pensarlo y sobre esa base implementar un cambio transformador. La creatividad, la abnegación, la solidaridad y el cuidado mutuo demostrados por la vasta mayoría de la población en esta crisis indican que es posible. Es algo que he estado pensando, ¿no? Ante la crisis sanitaria, evidentemente ha habido una comprensión, todos usamos el barbijo, nos quedamos en la casa, trabajamos electrónicamente. ¿Y por qué no, para el cuidado ambiental, no empezar a tener más rigor? Esto que el señor abogado, Larrea, que habló como dueño y señor del proyecto ODER, dice como, le agarra como un pánico, ¿cómo vamos a hacer con la gente? Eso no se puede, ¿cómo que no se va a poder? Sociedades enteras están logrando transformaciones enormes, y nosotros estamos a la cola de esas sociedades, y no podemos quedarnos atrás de eso, pero no por en sí para parecernos a los otros, sino porque tenemos mucho para ofrecer al mundo, cosas muy bellas que no queremos destruir, como nuestro yacimiento arqueológico, por llamarlo de alguna manera, feo decir yacimiento, como nuestra gigantesca fuente arqueológica en la zona que desconocemos nosotros mismos, ¿sí? Para poder ofrecer, a las cuales le queremos pasar una autovía por encima. No nos podemos dar ese lujo. Tenemos que estar a la altura de estas circunstancias maravillosas que nos presta la historia para despertar. Y el COVID es para despertar precisamente eso. Y así como hacemos esfuerzos para no contagiarnos, podemos hacer esfuerzos muy simples en nuestros actos diarios, ni hablar en nuestros hábitos industriales y comerciales, para lograr un equilibrio y un saneamiento de esta tierra que ya estamos destruyendo día a día. Esta es un poco la idea. Lo dice el CONICET, por supuesto que también lo digo yo, lo refrendo. Y quizás, y me gustaría que tenga un contacto con esto del ODER. Me da lástima, me da pena que los políticos actuales no estén en condiciones de tirar siquiera dos líneas de este asunto. De entenderlo, yo creo que posiblemente lo entienden o no lo sé, porque creo que están obnubilados por su negocio y por su deseo de seguir, digamos, su genuflexión hacia determinados poderes y mandatos. esto es lo triste, ¿no? Es decir, todos salen corriendo atrás de lo que dice Pepito, porque Pepito es el que la tiene más grande. Entonces esto no puede seguir funcionando así. Y nadie tiene la capacidad de salir a decir algo diferente, renovador, digamos, que no haga pensar una mirada distinta. Porque si lo que están creando hubiera sido más o menos en línea de lo que estamos hablando, hubiéramos ido felices nosotros a acompañar. En cambio, lo que se ganan es esto: audiencias totalmente contrarias, gente totalmente angustiada, cansada, temerosa, desconfiada, todo lo que lleva para lo malo, como los basurales que ellos mismos saben hacer. Todo hacia lo malo y hacia la muerte, en lugar de tender a pensar cómo nosotros giramos, y tienen la posibilidad de hacerlo, porque pueden tener excelentes asesores también que los acompañan en eso, hacia una mirada, hacia un círculo virtuoso. Sabemos que está ahí, sabemos que podemos hacerlo individualmente y también lo podemos hacer socialmente. Y tenemos una oportunidad histórica para destacarnos en la historia de lo que se viene, ¿sí? Y para cerrar, yo creo, por nuestro conflicto local, que la autovía no es más ni menos que una señal, es la marca. Es decir, es esto, este es el punto de inflexión. Si esto se continúa, este resquicio y esta locura, y si lo logran eventualmente hacer, cosa que dudo, pero suponiendo que lo lograran, será nuestra más absoluta pérdida y ya no habrá retorno. Tenemos esa oportunidad ahora, no otra. Gracias, René, como siempre. Fuerte abrazo y disculpa la longitud. Un placerazo, hasta luego.